Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, ¿qué tal amigos quilleros? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Quilla Rock Clásico. Desde cabina les saluda Julio Mollón a través de los micrófonos de la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para traerles los temas más sobresalientes de tiempos atrás. Y aquí nos acompaña nuestra querida compañera. Hola amigos, sí, soy Marlene Pailiecho y hoy escucharemos a grupos que se han mantenido vigentes y algunos solistas que hasta hoy siguen disfrutando de su fama. El New Wave aparece con fuerza a partir de la década de los 80, la misma que se deriva principalmente del punk. Este movimiento fue tanto melódico como estético, ya que combinaba la apariencia con el estilo como un sello personal de cada intérprete. Pero antes de continuar, quisiera recordarles que nos pueden seguir en nuestro Facebook como Quilla Rock Yeah y en Instagram y Twitter como @QuillaRockRadio. Así es, amigos, no se olviden de sintonizarnos. El New Wave se caracteriza por tener un gran componente visual, además por el uso de sintetizadores reemplazando el uso de muchos instrumentos, cajas de ritmo y ordenadores, para ayudar en el tratamiento y la edición del sonido, que se integran de manera natural en la música y las letras que hablan sobre la igualdad, el pacifismo o la ecología. Para iniciar, aquí traemos a Pet Shop Boys, que es un dúo de pop electrónico originario del Reino Unido, conformado por Neil Tennant, vocalista, tecladista y ocasionalmente guitarrista, y Chris Lowe, tecladista y en ocasiones también vocalista. Con el tema It's a Sign, iniciamos. Kilia Rock. ¿Y recuerdan, amigos, de este tema? Love to Have You es el 16º sencillo publicado del grupo inglés de música electrónica Eraser, lanzado en 1992. Este sencillo llegó al puesto 4 en el ranking británico y el número 19 en Alemania. Esta canción simula ser cantada con público, pero es en estudio. El riff de sintetizador es un homenaje a Will Survivor de Gloria Gaynor. Con ustedes, Eraser, Love to Have You. Comento, Marle, que este grupo es uno de mis favoritos y nos traen el tema Personal Jesus, que en español significa un Jesús personal. Es el 23º disco sencillo del grupo inglés de música electrónica Depeche Mode, publicado en Reino Unido el 29 de agosto de 1989, como primer sencillo adelantado de su álbum Violator de 1990. Esta banda cuenta con cerca de 30 años de vigencia en el mundo de la música, y disfruta de tener a todos sus integrantes originales en el escenario. Escuchemos a The Depeche Mode, con Personal Juices. Ahí les va. Kilia Rock. Reach out of space. Realmente hermoso este tema. ¿Quién no quisiera tener un Jesús personal? Bueno, París, Francia, 25 de diciembre de 1952. Claudia Field, conocida artísticamente como Desirelle, es una cantante francesa. Entre 1986 y 1988, su gran éxito Voyage, Voyage se convirtió en número uno de muchos países de Europa y Asia, vendiendo más de 5 millones de copias. Desirelle y Voyage, Voyage, uno de mis temas favoritos. Thank you. Voyage, voyage. ¿Qué te parece si escuchamos a The Cure con este tema, Love Song, que en español significa canción de amor? Es el 21º sencillo editado por el grupo The Cure. Fue escrita por Robert Smith y lanzado originalmente en el álbum Disintegration, tal vez el más oscuro de The Cure desde Pornography, y a pesar de esto, uno de los álbumes de la banda que más éxito cosechó en los Estados Unidos, en parte porque esta canción es el único momento de calma en todo el álbum. Con ustedes The Cure, Love Song. Escuchémoslo. Oh,

Y aquí tenemos otra banda de Ecuador, Equilibrio, viene de equilibrio y libre. Su base rítmica es una fusión de diferentes influencias musicales de grupos pasados y presentes y se caracterizan por un género rock pop y trae una balada de gran acogida por el público. Desde Quito, Ecuador, el tema Cuéntame. Ahí les va. Quiero Quilla Rock. Realmente excelentes bandas de nuestro país, Ecuador. Pero también tenemos una banda estadounidense con el tema Heart of Glass, que en castellano significa corazón de cristal. Es una popular canción del grupo estadounidense Blondie. Fue lanzada como sencillo el 28 de enero de 1979 e incluida en su tercer álbum de estudio, Parent Line, un tema que puso a bailar a muchos en las discotecas y que hoy lo disfrutamos aquí en nuestro programa de recuerdos. Blondie con Heart of Glass. Thank you. Y dime, Marle, si no hemos escuchado desde hace mucho tiempo a Madonna, una mujer realmente de gran empuje. La producción combina un estilo pop y clásico, y la letra lidia con el embarazo adolescente y el aborto. El tema obtuvo un buen recibimiento comercial, pues llegó a lo más alto en las listas de Australia, Bélgica, Canadá, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos y el Reino Unido. En su país natal, Estados Unidos, se convirtió en el cuarto sencillo número uno de Madonna en la Billboard Hot 100. Con ustedes el tema Papa Don't Preach. Escuchemos este tema. Excelente tema, mi querida Julia. Ahora quiero presentarles a una banda estadounidense, en la cual la cantante Belinda Carlisle nos ofrece un tema en su segundo álbum de estudio, Heaven on Heart, en 1987, un tema insigne de esta cantante. Disfrutemos de este sonado tema. Belinda Carlisle con Heaven. Kilia Rock. Ooh, Preciosa canción, y ahora vamos a escuchar al grupo Alphaville, que es una banda alemana de New Wave que fue muy popular en la década de 1980. Sus canciones más populares fueron Big in Japan, Sound Like a Melody y Forever Young, todas contenidas en su álbum debut Forever Young de 1984. La canción fue un gran éxito en Europa continental y Sudáfrica, llegando al top 10. Encabezó las listas de éxito en Italia y Suecia y obtuvo la certificación de oro en Alemania. Me refiero al tema Sound Like a Melody de Alphaville. Escuchémoslo. Realmente excelentes los temas que hemos presentado esta noche, recordando, pero los jóvenes seguramente van a disfrutar de ellos también, porque nunca pasarán de moda. Espero que nos sigan escribiendo a través de las redes sociales. Se despide de ustedes su amiga Marlene Pagliaccio, invitándoles a seguir sintonizándonos. Aquí en nuestro programa Quilia Rock Clásico, por la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se despide también de ustedes su amiga Julia Mollón, y les decimos... ¡Hasta la próxima, quilleros! Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.